Soy historia y nostalgia. Soy música e identidad. Soy litoraleña. Mestiza, comunicación y cultura comunitaria presenta Litoraleña con Eugenia Coria Surigoy. Hoy vamos a escuchar temas litoraleños por intérpretes que pertenecen a otros géneros o a la estirpe de los cantores sin casillas predeterminadas. Algunos incursionaron en la música romántica, en el rock, otros en el folclore, y no son particularmente chamameceros ni litoraleños, pero desde sus estilos han elegido interpretar, componer o simplemente cantar nuestra música litoraleña, imponiendo su propia impronta. Tocar y cantar con gusto y con ese mismo sentimiento de los que la interpretan porque la conocen desde siempre, con alegría, sinceridad, con respeto y sin desvirtuar ritmos. Estamos escuchando a Hugo Díaz. Cascada, polca de Digno García. Y a continuación escucharemos a Aldo Monjes, Quebrachera, galopa de Sandoval y Míguens. El monte que enciende la jangada de mis venas, matacos con la piel color quebracho que tienen sus raíces en la tierra. El grito de Icapanga te persigue como un escalofrío de culebra y encierra tus instintos afiebrados. Una cárcel con hachas y madera, quebrachera, tierra roja y sin camino. Por el jornal te lleva el aguardiente. Hay que atarse los brazos cada noche para no arder en aquel fuego verde. ¿Qué me importa si el amor no tiene mano? Y salta la galopa monte afuera. Si ya eres solo una hacha empecinada sobre tu arisca tierra quebrachera. Cuando el ocaso cubre de cenizas el latido del monte maderero, el

por Javier San. Allá cerquita del cielo entre los andamios, sentado como un tropero, él está mateando, igual como si estuviera en medio del campo, debajo de alguna sombra junto a un remanso. Hablando pocas palabras le he visto a Vargas quedarse así de cuclillas mirando lejos. Cercado entre el hormigón no encuentra su cielo aquí, de balde lo está buscando entre tanto gris. En la radio sin querer como un duende el acordeón, estirando un chamamé, le estremece el corazón. Y hasta le parece hangar que si suelta un zapucay, los peones le han de oír en la estancia el paraísal. Al verlo así me parece que anda tropeando con su compadre la lana como hace tanto. Qué pena me da mirarlo entre los andaminos con todo ese cielo adentro como sangrando, detrás del vuelo aterido de una paloma. Se achican sus ojos negros mirando lejos. Cercado entre el hormigón, el cielo del albañil, manchado de arena y cal, se termina allí. Algún día volverá, le gustaba ser peón. No se halla por acá, ya de haber una ocasión. Mientras tanto al escuchar por la radio un chamamé, él remonta un zapucay, es su modo de volver. Hoy está con nosotros Javier Sa, un músico al que hay que conocer. Hola Javier, para el programa Litoraleña de Junín lo estoy llamando. Hola Eugenia y toda la audiencia de Litoraleña, de Radio Mestiza de Junín. Una alegría poder comunicarme con ustedes. Desde ya les agradezco el contacto que tuvieron conmigo. Es un placer tenerlo aquí con nosotros para que nos cuente sobre este salto musical que ha iniciado, nada menos que del pop al chamamé. Cuéntenos de su carrera, su comienzo con la música. Es un viaje de ida y vuelta. Comencé de muy chiquito cantando, acompañado en la guitarra por mi papá, escuchando cómo mis tíos correntinos, como mis padres, cantaban y animaban las reuniones familiares, y de a poco fui comenzando a entreverarme yo también. A los 9 años mi papá me enseñó a tocar la guitarra, a los primeros rasgueos litoraleños, el chamamé, el valseado, el rasguido doble, y después me fui aprendiendo otros ritmos, Cuando era muy chico integré un conjunto folclórico en el que actuábamos en peñas bailables en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, en el Gran Buenos Aires también. Por lo cual mis inicios fueron en el folclore, podría decirse. Después, en la secundaria, me fui empapando de la música que escuchaban los jóvenes de mi época, el rock nacional. Me invitaron una vez a un recital de Alejandro Lerner y me quedé maravillado y lo admiro muchísimo hasta el día de hoy. Y así fue como empecé a cantar canciones de Mercedes Sosa, del repertorio chamamecero también, Víctor Heredia, y fui empezando a animar no solamente los actos escolares, sino también las reuniones de amigos, entreverándonos en peñas, en reuniones de amigos, de compañeros, después empecé la facultad, yo soy abogado, y me entreveré en las peñas con amigos, cantando. El chamamé siempre estuvo presente en mi vida, y ya por los 20 aproximadamente me volví a vivir a Buenos Aires. Yo terminé la secundaria en Corrientes, me vine a vivir a Buenos Aires y con un amigo misionero que conocí en Posadas, donde también viví, y unos amigos de Buenos Aires formamos nuestra primera banda, que se llamó 0KM, y con la cual grabamos un disco que tuvo bastante difusión en la zona del litoral. Vaya coincidencia, hasta el día de hoy nuestra canción en estandarte, Tu alma dormida, sigue sonando en las radios y creemos que forma parte del cancionero popular de aquella zona. Por lo cual, como decía recién, mi viaje musical comenzó en el chamamé y ahora en estos tiempos me vuelvo a encontrar con el chamamé. ¿Porteño o correntino? Yo soy un porteño que nació por casualidad en Buenos Aires. Tengo sangre correntina, mis padres son, si bien no son correntinos, mi padre nació en Las Lomitas, Formosa, en Paraje Paraíso, en el medio del campo, y mi mamá nació en Puerto Bermejo, en la provincia del Chaco. Mi papá se crió en la ciudad de Goya, en Corrientes, y mi mamá en la ciudad de Corrientes. Y allí se conocieron cuando mi papá fue a jugar al fútbol y a comenzar sus estudios en la Facultad de Derecho de la ciudad de Corrientes. Se conoció con mi mamá, Isabel. Mi papá, seguramente los futboleros lo deben conocer, es Pancho Sá, exjugador de Boca, Independiente, River, Selección Nacional, en la década de los 70. Y yo me considero más correntino que porteño, si me apuran. La ciudad de Corrientes, y en particular la casa de mis abuelos, tiene para mí un valor inconmensurable, un valor muy importante, y de alguna manera lo estoy homenajeando hoy con el trabajo Chamamé Cero. Y 0KM, banda argentina de pop, esa banda que de repente un día desapareció, ¿fue una pausa necesaria para decidir nuevos rumbos? Que de repente desapareció, es cierto, de repente desapareció. Nosotros grabamos nuestro primer y único disco en forma independiente, y si bien al principio nos acompañó un sutil éxito, digamos, de alguna manera, tuvimos muchas actuaciones en toda la provincia de Misiones, en Corrientes, en Formosa, en Chaco también. De repente, al no tener una compañía discográfica que nos apoye, que nos promocione, que nos sostenga, se fue diluyendo, y tampoco contamos con los recursos como para seguir manteniendo la banda y volver a grabar un nuevo disco. Así fue que las obligaciones a cada uno nos fue llevando por otro lado, y en este momento volvimos a la música, y el año pasado nos llamaron para tocar en Misiones y en Corrientes, en Posadas y en la ciudad de Corrientes, con un gran éxito, la verdad, en una fiesta de reencuentro que se organizó en Posadas. La gente eligió que la banda invitada sea 0KM y fue toda una movida muy linda, porque nos llamaron de la tele, salimos en la tapa de los diarios, lo mismo en Corrientes, y toda esa movida se generó un buen momento para nosotros musicalmente, que realmente no estábamos conscientes de lo que habíamos generado en la gente de aquella época que tanto significaron nuestras canciones. Y ahora, bueno, estamos volviendo con 0KM y en este momento estamos en un impasse, dándole lugar a lo que se viene de Javier Sá y su conjunto. ¿Cómo surge lo de incursionar en el chamamé? Nada es casualidad, dicen. El año pasado, cuando tocamos en Corrientes en el mes de noviembre, después del recital en el Club Regatas, que fue muy lindo porque nos acompañó mucha gente, y fue un show realmente muy cálido, luego de ese recital nos invitaron a una cena donde había gente del área de cultura de la provincia. Y fui con esa cena, fui con Marcelo, uno de los guitarristas. Y ahí, entreverándonos, se armó una linda guitarreada. Y por supuesto, además de las canciones de 0KM, canté algún que otro chamamé, que siempre canto en las reuniones, porque a mí el chamamé es una de mis músicas preferidas. Y después, a raíz de eso, nos invitaron, si nos animamos a presentarnos en la Fiesta Nacional del Chamamé, que se hacía en enero. Y la verdad que los chicos no son chamameceros y tienen mucho respeto hacia la música, y dijeron que no, pero me mandaron a mí en representación de la banda, y yo, por supuesto, que dije que sí. Y me preparé, en aquel momento me contacté con Sebastián Espinosa, que es una de las personas que me acompaña en el disco, y él me contactó con Pedro del Prado, que es el líder de Amandayé, y Pedro me consiguió unos músicos que me acompañaran. Nos preparamos para esa presentación, que lamentablemente no se pudo realizar porque la noche que estábamos anunciados fue una de las tantas noches que se suspendieron por inclemencias climáticas, y no pudieron reprogramar nuestra participación. Pero eso quedó en mí con las ganas de no dejarlo como algo aislado. Al tiempito hablé con Pedro al respecto de la idea que estaba dando vueltas en mi cabeza, de que era de grabar un disco, para de chamamé. Comencé a trabajar en el repertorio, y Pedro me contactó con el estudio donde grabamos, me contactó con los músicos que también nos acompañaron. Bueno, acá estamos, ya en la etapa casi final del disco, 8 meses después, de mucho esfuerzo, mucho trabajo, de mucho cariño, de un proyecto muy lindo, estamos casi con el disco en la calle. ¿Cuáles son las expectativas con este nuevo estilo musical? La verdad que las expectativas que uno tiene son las mejores. Estamos en un momento espectacular del chamamé y yo creo que tenemos algo para aportar, sin desmerecer a nadie, sin pretender quitarle el lugar a nadie. Queremos aportar para compartir, para sumar. Creo que en la música hay lugar para todos y algo de eso percibo por parte tanto del público chamamecero como de los músicos. Pero las expectativas son las mejores. Por lo pronto los planes son terminar de esperar que el lanzamiento del disco y presentarlo, darlo a difundir en el mayor ámbito que uno pueda. Por supuesto, la zona cultora de chamamé por excelencia es el litoral, pero evidentemente somos muchos correntinos por todos lados, en la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo en Junín, en el Gran Buenos Aires, hay una colonia de correntinos muy grande, y bueno, vamos a ir realizando presentaciones donde nos inviten, donde podamos aportar nuestras canciones. La idea es, como le dije recién, sumar. Hoy el chamamé ha avanzado y continúa avanzando mucho y tomando nuevos matices. ¿Existe en el ambiente cierta desconfianza en lo que un nuevo puede aportar? Sí, es increíble. Como recién comentábamos, estamos en un momento del chamamé espectacular. Yo me encontré, hacía bastante tiempo que no iba a Corrientes, y me encontré con una camada de músicos jóvenes impresionante, jóvenes, cantores, músicos, compositores. Es un momento espectacular el chamamé y yo creo que estoy llegando en un buen momento, como dice Mariano Clos. Yo percibo por parte de los músicos que he sido bien recibido, debe ser que me consideran correntino también, a pesar de que soy porteño. Para el correntino, el porteño es porteño, si nació en Buenos Aires. Pero yo siento que mucho cariño de parte del público y de parte de los músicos. En ese sentido no noto desconfianza, sino curiosidad a ver qué es lo que está por presentar este muchacho, por mí, ¿no? Y la verdad es que siento que cuando nos escuchan, vencemos una barrera. Echamos afuera un telón, un velo o algo que nos separaba y como que me suman como parte de ellos. Y eso a mí me llena de orgullo, porque es lo que uno espera. Como dije recién, yo vengo a sumar, no vengo a quitarle lugar a nadie, no vengo a decir hasta ahora hicieron todo mal. El chamamé es una música fabulosa que tiene diversos estilos dentro del mismo chamamé y yo creo que puedo aportar lo mío para enriquecer de alguna manera aún más lo rico que es la música del litoral. ¿En qué proyecto está trabajando actualmente? El proyecto en el que estoy trabajando en este momento es el disco que se llama Madariaga 1020, Canciones de Familia, en el que recorro de alguna manera gran parte del repertorio que fue la banda de sonido de mi infancia y de mi adolescencia, con las canciones que cantaban mis tíos, que cantaba mi papá, que cantaban amigos en reuniones familiares como Rosendo y Ofelia, que son amigos de papá, Mario Bofil, que nos juntábamos en casa a guitarrear, y tantos amigos y familiares que se nos unían a cantar. Ese proyecto estamos terminando de editarlo y Dios mediante va a estar a la venta a mediados de diciembre. Y la idea es presentar ese trabajo discográfico en algún momento en Corrientes. Dios mediante, me encantaría presentarlo en el Teatro Vera, se verá. Y por supuesto mi anhelo es participar en la Fiesta Nacional del Chamamé, que se hace en enero. Nosotros presentamos nuestra propuesta y si bien aún hasta el momento no nos confirmaron, tenemos muchas expectativas de poder estar. En ese sentido, recorrer diciembre, enero, febrero son momentos de muchos festivales en Corrientes y en la zona, en Entre Ríos. Está el Festival del Chamamé de Federal, está el Festival de Embrucuyá y bueno, presentarnos en la mayor cantidad de festivales que podamos, aportar nuestras canciones. Y bueno, eso es lo que esperamos de un 2020 con mucho chamamé para mi carrera musical. Así que bueno, nos estamos despidiendo. Yo quiero dejarles un gran saludo para los oyentes de la 101.7 Mestiza, a toda la gente de Junín, tengo gente amiga por la zona. Y Eugenia, quiero agradecer inmensamente la gentileza de haberse comunicado conmigo y de difundir nuestras canciones en esa radio tan importante. Les mando un gran abrazo, Dios los bendiga y quedamos a disposición para cuando consideren. Un gran abrazo. Gracias, Javier Sa, chamamecero por elección. Que este nuevo renacer musical esté colmado de éxito para él. Escuchamos a Javier Sa, de Ramón Ayala, Pan del Agua. Invitados, Pedro del Prado y Emilio Cadotti. Barba rala, piel morena, ojos de sombra, tabaco y chala. Allá se va el pescador, bajo su ancho sombrero, como si llevara puesto un inmenso girasol. En cada mano un dorado, tremendo tigre del río, lomo de sol, panza abierta, muerte en los ojos dormidos.

trabajo y la nación. A mí que sembré en su campo mi pobreza y mi sudor. A mí que sembré en su campo mi pobreza y mi sudor. Y una bailante con acordeón, ante la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Lo miré medio sonriendo y monté en mi redomón. Lo miré medio sonriendo y monté en mi redomón. Aramos, dijo el mosquito, al güey que rompe el terrón. Aramos, dijo el mosquito, al güey que rompe el terrón. Y una bailante con acordeón, ante la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Basta de farras, peón. Mucho hablar de obligaciones. Basta de farras, peón. Usted que vive a cascundas de los pobres como yo. Usted que vive a cascundas de los pobres como yo. Y una bailanta con acordeón, ante la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. De una bailanta con acordeón, ante la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. De una bailante con acordeona, ante la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. ¡Se acabó! Y nos vamos con León Gieco, de Constante Aguer y Mario del Tránsito Cocomarola, kilómetro 11. Yo llevo de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al hallarme en Bondurú. La culpa mante areco de los tiempos que he sufrido. Por eso que ahora he venido a Cangüete Aiko. A mí que enderezará y que un día este cantor te ha dicho lleno de amor. Si existen tus pensamientos, aquel puro sentimiento, ere coba cube chere. Anin de polli, anga chendi ve, desengaño te mante areco. Anga candogu, anga ay cuajandere, que cuñache peichaico. Que he sufrido, por eso que ahora he venido y triste, muy triste estoy. Anin de boyu, anga chendive, desengaño y te mante areco. Ache catabu, anga ay cuajamere, je cuñache peichaico. Próximo encuentro aquí en Litoraleña por la 101.7 Mestiza, Radio de Junín, Provincia de Buenos Aires.